Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 21 de abril. Ciudadanos Ubrique llevará al pleno de abril una moción de adhesión a la red andaluza de entidades colaboradoras. En nota de prensa hecha pública hoy miércoles, Ciudadanos explica que la red andaluza de entidades colaboradoras tiene como objetivo diseñar y desarrollar las líneas estratégicas para la mejora de la conciliación y la corresponsabilidad en los ámbitos laboral y privado, a través de una plataforma de trabajo colaborativo y sostenido en el tiempo, con la participación activa de entidades y organismos públicos y privados que se adhieran a esta red. Para Jorge Oliva, portavoz de Ciudadanos en Ubrique, las mujeres han tenido espíritu emprendedor con una cultura de esfuerzo que han sabido transmitir. Desde siempre han estado incorporadas al entorno laboral, especialmente en el sector de la piel. Destaca Ciudadanos que son innumerables las petaqueras, costureras y emprendedoras adelantadas a su tiempo, de lo cual tenemos innumerables documentos gráficos, lo que pone de manifiesto que nuestro pueblo ha estado a la vanguardia de la igualdad en el ámbito laboral. Recoge Ciudadanos que en el año 2020 se han firmado más de 100 acuerdos de adhesión por parte de organizaciones y entidades andaluzas como universidades, sindicatos, colegios profesionales y ayuntamientos. Por eso Ciudadanos presenta esta moción para que el Ayuntamiento de Ubrique esté a la vanguardia de la igualdad y pueda participar de forma directa en la RAEC, formando parte de los planes y herramientas para la mejora de la conciliación. La adhesión a la RAEC no conlleva obligación formal ni económica. Con su incorporación, el Ayuntamiento de Ubrique adquiere el derecho a participar en los procesos que se inicien desde la entidad mediante los instrumentos y herramientas que se diseñen por un grupo motor para elaborar estrategias y formar parte del banco de buenas prácticas que se vayan publicando. Por ello, Ciudadanos Ubrique defiende que es importante que el Ayuntamiento de Ubrique forme parte de ese grupo motor. Para el portavoz de Ciudadanos, la adhesión a la RAEC es una oportunidad excelente para demostrar la voluntad de colaborar trabajando en red con otras entidades en la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres mediante el impulso de acciones que contribuyan al diseño de escenarios favorables para que hombres y mujeres puedan conciliar sus vidas profesionales y personales de manera equilibrada y corresponsable. Cambiamos de asunto. La Junta de Andalucía notifica hoy 11 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de 7 personas. La tasa de incidencia baja hasta situarse en 1.246,6 casos por cada 100.000 habitantes, con 207 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 40 corresponden a la última semana. En relación con este asunto, las áreas sanitarias y distritos de toda Andalucía, dependientes del Servicio Andaluz de Salud y la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, han ampliado hoy la opción de recaptación a mayores de 75 años a través de los números de teléfonos habilitados a tal efecto y que en el caso del distrito de la Sierra de Cádiz son el 616-50-67 y 616-50-68. Con estas líneas que se atienden desde cada centro se busca dar respuesta a la inquietud de este colectivo, el de 75 a 79 años, que ya se encuentra inmunizado con una dosis a los 85%. En el caso de no haber sido citados, por no tener actualizados los datos en las bases de datos del SAS o por cualquier otro tipo de incidencia, como no haber podido responder a la llamada a la vacunación o no haber podido asistir a la cita, desde esos teléfonos se le asigna una cita en el dispositivo de vacunación correspondiente o se les toma nota de los datos de contacto para que a la mayor brevedad se pueda proceder a dicha citación. Otros temas de interés es el CADE de Ubrique se informa que hoy miércoles se abre el plazo de presentación de solicitudes para optar a las ayudas que convoca la Junta de Andalucía para las agencias de viaje, empresas organizadoras de actividades de turismo activo, ayudas a casas rurales y a guías turísticos. La cuantía de estas ayudas es de 3.000 euros. Son ayudas por concurrencia no competitiva, cuya tramitación se debe realizar de forma telemática. El sector del turismo continúa sufriendo las consecuencias de la pandemia, situación que se ha agravado en Ubrique en las últimas semanas debido al cierre perimetral y al cese de la actividad no esencial. Así lo ha destacado Antonio Ríos, de Cel Hotel Sierra de Ubrique. Exactamente, el año pasado, como estaba hablando, el 11 de mayo, pues pudimos abrir el hotel después de dos meses cerrados,